En saludo al aniversario 85 de la Fundación del Ejército Popular de Corea, el Cuerpo de Agregados Militares Acreditados en Corea dirigió al máximo dirigente Kim Jong-un un cesto de flores y una carta de felicitación. El jefe de dicho cuerpo, Román Osvaldo Jiménez Ortega, agregado militar de la Embajada Cubana, los entregó el día 23 al general de ejército Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares de Corea.